esto es de los vecinos. Y que por más que venga de la política, hay que aprovecharlo. Porque no, nosotros votamos a presidente y es político. Votamos a intendente y es político. Y es a ellos a quienes le tenemos que pedir los recursos para el barrio. La verdad que se han hecho muchas poquitas cosas, vamos a decir, en el barrio, que están haciendo, pero estamos ahora con el diagnóstico para los proyectos del año que viene. Y de a poquito se están intentando, porque están viendo que se están haciendo las cosas. Entonces, bueno, yo creo que para el año que viene vamos a sumar más veces. Muy lindo porque no tenemos el tiempo de ver todos los barrios, entonces ver lo que se hace en cada barrio y el encuentro y conversar y compartir experiencias muy buenas. Hay muchas cosas para hacer en el barrio, una biblioteca, nosotros queremos una guardería, queremos un montón de cosas y a tener un 7% podemos pedir más.